Y en el disfrute de la radio incluimos este momento. Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación Florián Golini, con nosotros en el aire. Juan Carlos, ¿cómo va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Poli? Muy buenas tardes. Muchísimos medios de comunicación, y ya un poco desde antes también, comienzan a enfatizar, yo coincido, en esta táctica del gobierno nacional de generar lo que eran llamarse fuegos de artificio, maniobras desviacionistas, con el objeto de que la opinión pública desvíe precisamente su atención de los temas cruciales, que son los económicos sociales, y discuta y su agenda y comente otros temas que se inventan o son menores. La verdad, Poli, que no le van a dar el premio Nobel a la originalidad. Es una táctica muy, pero muy vieja. Lo que creo que es bueno señalarlo, es bueno tenerlo en cuenta, por eso este Adorni, el vocero, se ha transformado en un personaje importante, más allá de sus torpezas, sus contradicciones y lo que dije ayer no es lo que voy a decir hoy. Pero en realidad también hay que señalar que tiene otro propósito, ¿no? Que desvían la atención de la opinión pública, pero de paso tienen un depósito propagandístico cultural, ¿no es cierto? Porque cuando dicen que le van a cambiar el nombre al Centro Cultural Kirchner, en realidad, más allá de que no pueden porque es una ley, porque quieren desviar, en realidad están descalificando el nombre de Kirchner y tratando de colocar la idea que eso fue una imposición de carácter político y lo que tiene que haber es otra cosa. Lo mismo ocurrió con lo del Ali Expósito. Hay un ataque a la cultura, a los artistas, a los intendentes que contratan artistas y de paso desvían a la opinión pública. Ya salió a decir que se van a suspender las autorizaciones depurando los padrones de las cooperativas de trabajo, fundamentalmente, que se vieron en los últimos 3 años. Después seguramente se va a aclarar, el decreto será distinto, será todo, será una parte, no será nada, pero genera un gran impacto en el sector específico y fundamentalmente va sembrando la idea de que hay que dañar a las cooperativas porque son truchas, ¿no es cierto? O sea que francamente está el doble propósito. Ayer coronó en el mundo del empresariado diciendo voy a echar a 70.000 como una cosa, yo diría hasta de goce, ¿no? En realidad yo no sé si hay goce porque no me dedico a las cuestiones psicológicas, pero sí hay una clara señal al mundo empresarial diciéndole voy a hacer lo que ustedes tanto quieren, que achique el Estado, que despida gente, etcétera, etcétera, tratando de fortalecer el apoyo empresarial que empezó a ser aluvional, Carlos. La gran mayoría del empresariado se ha transformado en mileísta. Francamente, creo yo que de lo que se trata es que huelen sangre, sienten que tienen una oportunidad de despojo, entonces de despojo de los bienes del Estado, de conculcación de leyes laborales y sociales que le va a permitir gastar mucha plata. En fin, quería comentar esto más que nada, el doble propósito de los anuncios del vocero y del propio presidente de la Nación. De verdad, bien pensado y bien dicho. Gracias, Juan Carlos. Chao, Carlos, chao. Juan Carlos Junio.